Hubo respuestas, y vuelvo a repetir, están en contextos de empezar a resolverse algunos de los temas. No hemos avanzado en la forma y en la instrumentación. No hay ni una tregua ni fecha de paro. La situación sigue siendo la misma. Lo que sí estamos avanzando en favor de encontrar resultado a los que estamos planteando. Pero se va, ¿más cerca del paro o más cerca del acuerdo? Esto no es ni más cerca ni... no se puede estar medio embarazado. O decimos que sí o decimos que no ante la satisfacción el día que concretemos y que el gobierno haga efectiva concretamente el resultado. El gobierno coincide en que tiene que atender la caída del salario, sobre todo de los sectores más vulnerables y que tienen ingresos fijos, y en ese sentido es que vamos a coordinar las futuras reuniones que se tendrá que dar y tener fin en los próximos 10 días aproximadamente.